para, bueno, para poder pasar por la puerta, ¿no? ¿Cómo sos como amiga? ¿Cómo te definís como amiga? Dicen que muy leal. Muy leal. Porque no podría definirme yo, claro. Que... Dicen que muy leal. Tengo amiga de 30, 40 años con las que nos seguimos viendo, cruceros, viajes... juntas en famoso, solas o en familia, sí. Amistades de 30, 40 años ya son hermandades, son casi, ¿no? Son hermanas. Claro. De hecho, yo vivo en Tandil hace 8, 9 años y ahora para Día del Amigo vienen todas, hacemos pijamadas, hacemos estas cosas. Ah, cosas de chico también. Sí, bueno. Soy muy amiguera y he hecho muchas amigas nuevas también en Tandil, así que nada, disfruto mucho de los vínculos de amistades. Bien, bien. Bueno, ahora se viene el Día del Amigo, así que en ese marco es una buena excusa para juntarse. Y tomar un poco y comer, qué sé yo. Cecilia, bueno, ¿en qué anda la Secretaría de Extensión? Sabemos que está abierta la inscripción para los talleres, ¿no? Abiertos a la comunidad. Así es, estamos en plena inscripción de propuestas de talleres para el segundo trimestre. La cursada de estos talleres que estamos abriendo ahora va a ser después de la segunda semana de agosto. Así que inscribimos hasta el 9 de agosto. La inscripción es en la Secretaría de Extensión, ahí en el Centro Cultural Universitario, donde está también el Espacio Inca, la productora, el Café Cultural. A veces la gente ubica también estos lugares del espacio donde trabajamos. Ahí en planta baja estamos inscribiendo de 8 a 12 y de 17 a 20 horas. Bien. La gente tiene que ir ahí y llevar algunos datos, que es importante que lo digamos, como es su mail. Hay gente que lo sabe, sobre todo la gente joven no lo tiene tan presente porque no lo usan, y nosotros necesitamos que lleven un mail, así que hay que buscarlo. El quit o quill, que si alguien no lo sabe, igual lo sacamos a través de las páginas que hay de redes, así que eso también. ¿Por qué? Porque el arancel por taller se paga a través de factura electrónica. Claro. Ajá. Entonces necesitamos esos datos para meterlos en un sistema. La universidad, nosotros no manejamos dinero, sino que la gente, si lleva una factura, se la puede imprimir ahí mismo, o se la podemos mandar al mail, la gente la imprime y la paga en los lugares de pago. Perfecto. Claro. Cecilia, ¿ya ni el mail usan los jóvenes? No, casi, nos cuesta un montón con la gente joven. Claro. La gente grande es más fácil, pero la gente joven usa el mail para abrirse las cuentas en redes sociales. Sí, para tener Gmail, para el teléfono. Entonces activo. Después no lo registra, porque registra su seudónimo, registra su nombre para, de pila. Para poder tener el Google Play y bajarse las aplicaciones, el Google Play, pero no te sirve para otra cosa, para los chicos. Claro, o el Facebook también tiene muchos para poder vincularlos con otras cuentas como Instagram y qué sé yo, o Twitter, pero en realidad el mail, en general, como mail, no lo usan más. Y no la podemos repasar porque es amplísima la oferta, pero para definirlo claramente, es diferente a los talleres para los adultos mayores, que es eso lo hace la Secretaría de Adultos Mayores. Ustedes hacen una cosa más general, digamos, más para toda la comunidad. Nosotros tenemos una apertura de inscripción que es a partir de 16 años. Claro. Y no tiene límite de edad. O sea que también tenemos muchos adultos mayores. Ajá. En nuestros talleres. La diferencia es que el adulto mayor, la adulta mayor que viene a los talleres de la Secretaría de Extensión, está buscando actividades donde se pueda vincular con gente de todas las edades. El que va a adultos mayores se vincula más con pares, tiene otra idiosincrasia, tiene otro juego, otras cosas. Acá es interactuar con gente de todas las edades. Y pasa en todos los talleres y se da maravillosamente. Salsa, tienen como 100 personas bailando de distintas edades. Adultos mayores con gente joven y bailan todos, el mismo que tango, lo mismo en otros talleres como tai chi o yoga, ni hablar, ¿no? Después meditación, reiki, son talleres donde va gente de todas las edades. Uh-huh. ¿Qué es lo que más se busca? ¿La parte de esa recreativa, cultural, que tiene que ver con la danza? ¿Es por ahí donde más...? No, mira, la apertura es como general. Tenemos talleres con una gran cantidad de asistencia, también en talleres tipo de oficio. Se busca mucho la mano de obra, el oficio en realidad, en talleres tipo manicuría, tipo peluquería, tipo automaquillaje, donde son como oficios de salida laboral rápida. Tenemos otro que es mantenimiento del hogar, y van muchas mujeres también. Así que como para resolver las cuestiones de la casa. Tenemos de todos con una gran concurrencia. Sí. ¿Van varones ahí? Al de mantenimiento del hogar. Sí, claro. Pero más mujeres. Ah, mira. Supongo, y están hartas de que ya nadie le haga las cosas a casa. Los plomeros nunca tienen turno. Qué mejor que aprender a arreglarlo solo, sí. Sí, pero bueno. Yo quiero. hermoso. Sí, van muchas chicas, nos sorprendió nuestro taller. Muchas chicas. Sí. Ah, estaba pensado más para varones y cuando lo vimos chicas, no sabíamos que iba a pasar. El tallerista lo propone como un oficio, incluso más que nada como algo para la casa también, ¿no? Uh-huh. Porque él enseña las cosas básicas de agua, luz y gas, desde cómo arreglar un calefactor, limpiarlo, cambiar el cuerito de la canilla, cosas como muy generales. Y pensábamos que por ahí iba a ser más masculino y nos sorprendió gratamente las mujeres interesadas en resolver eso por su cuenta. Y Jorge es un genio, Jorge Di Cosimo. Y esto que tiene que ver con la salida laboral de que contabas, algunos talleres vinculados a aprender un oficio o algo que se pueda hacer que te pueda generar algún ingreso, ¿qué duración tiene? ¿Son talleres? Todos los talleres tienen un máximo de 3 meses. Algunos son de 2 meses y la mayoría son de 3 meses. Es bastante cortito, con lo cual siempre decimos... Y en estos casos bastante intensos también, ¿no? Son de 2 horas semanales. Lo que se hace en algunos casos, se hace en el primer trimestre en nivel 1 y en el segundo trimestre es en nivel 2 y en el año siguiente vuelven a abrirse en nivel 2 para que hizo en el segundo trimestre en 1 y claro. Así como para ir ampliando el conocimiento de acuerdo al interés. Hay gente que con solo eso breve está bien. Hay una cosa, bueno, ustedes lo ven acá... en el conocimiento, en toda una vida muy de videoclip tenemos, y entonces todo muy instantáneo. La cosa que se prolonga en el tiempo no se sostiene en ninguna cosa, ni en los vínculos de personales. Nada, personales, hay muchas amistades raras que tenemos algunos de 40 años después, en general, ni en los vínculos de pareja, cuesta mucho. Tenemos parejas instantáneas también. Sí. Dura 24 horas como las historias de Instagram. Claro, exactamente. Nace. ¿Dónde? El poliamor, qué sé yo. Bueno, no tenemos politaller. Bueno, politaller. Pueden hacer muchos talleres a la vez si quieren. Está permitido. Ah, una persona se puede anotar en varios. Totalmente. Ah, qué bien. Somos re poliamor, en eso no hay problema. Bien. Ningún trabajo. ¿Y se van a dictar a partir de cuándo los talleres? De la segunda semana de agosto. Segunda semana. Hasta el 9 de tío, de 9, de agosto. Hasta el 9 de agosto hay tiempo de inscribirse. Y la segunda semana del 20 arranca la cursada. Bien. ¿Y los costos, Ceci? Perdón si los estaba ahí en con otras cuestiones técnicas que no te escuché si los dijiste. No me acuerdo si lo dije, pero lo decimos nuevo porque está bueno recordarlo. Sí. Por taller, $400 por mes, por taller. Si alguien no tiene la posibilidad económica de pagarlo, la universidad no es restrictiva. O sea, damos becas. Bien, tenemos qué bueno. Un sistema de becas. Ahí está Chile en la torre haciendo las entrevistas. Y en función de la posibilidad o no de pagar una beca entera, media beca, nosotros no queremos que alguien que no pueda pagar un taller no lo haga. Ajá. Bien. Eso es algo como un objetivo social. ¿Y que hay cupos por taller? Algunos sí, algunos no. No sé, por ejemplo, volvemos a abrir meditación con Guille Valetuto y este año pusimos 45 porque durante el año pasado hizo con 90 personas sentadas en una silla. No sé cómo sostuvo un taller. ¿Cómo se medita ahí, no? 90, tanta gente. 90 personas durante 3 meses sostenidamente. Ajá. Habla de estas cosas de interés. Tienen mucho interés los talleres que tienen que ver con cuestiones de bienestar. Claro. Espiritualidad. De espiritualidad, ¿no? Muchísimo. Tremendo. La universidad es un buen lugar para hacerlo, increíblemente, que es el lugar tanto de la ciencia. Pero nosotros avalando estos contenidos y el currículum y la trayectoria del tallerista, le damos a la gente la tranquilidad de que no está delante de un chanta. Y así que puede venir tranquila, sí, porque de verdad miramos bueno. Eso. Eso me parece clave. Y entonces, ¿no? Eso ha hecho que mucha gente que tenía ganas de saber cómo era algo así, como Reiki o meditación, se mandó con confianza. Y bueno, y es el éxito. Tenemos muchos docentes de la universidad y directores de carrera haciendo los talleres de Reiki y meditación, y lo cual. No estamos hablando de una carrera ni un currículum académico, los talleres abiertos son otra cosa y incluso en algún momento pueden dar pie también a otras cosas, así que es un área diferente de la universidad. Uh-huh. Eso es lo que te permite la extensión, vincularte con otro sector de la comunidad totalmente diferente y que sea parte también de la vida universitaria. Claro. Y eso... perdón, ¿edades? 16 años en adelante. ¿Y van los cursos, las experiencias hasta el momento han sido de todas las edades? Totalmente. ¿Hasta qué edad? Son los grandes desafíos de los talleristas. Mirá, siempre les cuentan ellos, hacemos reuniones de equipo con los talleristas, la experiencia de encontrarse con gente de distintas edades y distintas clases sociales. Y conviven perfectamente. Uh-huh. Desde pintando hasta haciendo tai chi. Mirá. Hasta bailando. Quería remarcar eso de los talleristas que decías que de alguna manera si alguien llega a dar un taller en la UNICEN es porque la UNICEN ha corroborado que se trata de alguien que sabe lo que dice y que puede demostrar lo que hace y no son chantas. Con lo cual, digamos, la UNICEN también tiene que cuidar su propio prestigio, ¿no? Respecto de lo que desarrolla. ¿Ustedes cómo hacen la selección de los talleristas? Somos un equipo de trabajo que hace la evaluación de cada propuesta. Ajá. Incluso, bueno, este año tenemos propuestas nuevas, tenemos talleres de clown que no teníamos, tenemos psicodrama, tenemos comedia musical. El propio tallerista se acerca y propone. Nosotros abrimos convocatoria públicamente, la publicamos en las páginas de la universidad. Y la mandamos a los medios. La gente acerca su propuesta por mail y hacemos una evaluación de las propuestas. Y en función de eso, ahí se inician o no. Se abren a inscripción. Para que un taller inicie, tiene que tener un mínimo de 15 inscriptos, siempre lo decimos. ¿Por qué? Porque el espacio de la universidad es un espacio súper solicitado. Nosotros, además de los espacios que usamos nosotros para nuestras actividades, desde esta actividad de talleres, como los programas que tiene la Secretaría, que son muchísimos, además lo prestamos a instituciones que no tienen espacio físico para trabajar, desde cannabis medicinal, que hemos hecho entrevistas, desde los veteranos de Malvinas, también se reúnen ahí, gente que no tiene sede fija, prestamos el lugar, escuelas para hacer actividades, todo sin fines de lucro, nosotros prestamos el lugar. Entonces, usar ese lugar para alguien que es un grupo más chiquito que 15 no tiene sentido. Claro. Es una cuestión de economía, de sustentabilidad del lugar. Pero desde ese lugar, ¿verdad? Sí, de eficiencia incluso. ¿No? Claro, no tiene sentido que estemos poniendo todo este dispositivo de la luz, del gas, del espacio, para que sean 5 personas que se puedan reunir perfectamente bien en cualquier otro lugar que no nos necesita. Para eso, nosotros creemos que lo que nosotros podemos darle es la oportunidad a un tallerista de dar un taller con mucha más gente que lo que podía dar en un lugar privado. Pero, ¿no? Por ejemplo, si yo doy bordado mexicano y sé que tengo un montón de gente que le encantaría hacer bordado mexicano, ya sé que hay 15 que me dijeron que van a ir. Yo ya ahí me comunico con ustedes y lo propongo. Claro, se evalúa la propuesta, bien, de la experiencia, de la capacidad para dar talleres. Perfecto. Y demás. Se abre, se inscriben y sale. Tiene mucha ciencia. Buenísimo. Eso. Ah, está bueno. Sí, está bueno. Sí. Es linda la idea. Sí, sí, sí. Las propuestas son amplias. Nosotros no pedimos, cuando evaluamos las propuestas, los currículum académicos, sino sí experticia. Que haya experiencia en lo que se va a enseñar. Claro. Y si no hay experiencia en dar clases, a veces nos ha pasado gente que ha venido con mucha experiencia en oficio, pero no en dar clases. Y nosotros hemos hecho acompañamiento. La docencia no es fácil tampoco. No, no para nada. Claro. Y menos docencia con gente grande, adultos de 16 en adelante, y heterogéneo, ¿viste? Tan mezclado, más difícil todavía es. Claro. Así que hacemos un acompañamiento pedagógico intenso y hacemos un seguimiento pedagógico. Nosotros visitamos al taller, vamos, miramos, vemos que todo se desarrolle con tranquilidad, acompañamos al tallerista si tiene algún inconveniente, a veces en desarrollar alguna cosa, a los asistentes también si tienen alguna duda. Está como bastante acompañado. Está sí. Bien, porque es cierto, muchas veces alguien puede saber mucho sobre determinado tema, pero no transferirlo, no sabe cómo transmitirlo, ¿no? No. Y bueno, y así todo también hemos tenido talleristas que después llevamos a los barrios, hacemos talleres en algunas escuelas de Tandil. Se sostienen también con esta parte de ingresos de talleres, entonces con esto se pueden llevar a lugares donde la gente no los puede pagar, y tenemos algunos talleres muy específicos, como con la escuela de Tunitas, estamos llevando ahí talleres de manicuría, de hip hop, y es dentro de esta área. Ahí, por supuesto, para los chicos es totalmente gratuito. Es un trabajo que se hace de acompañamiento social y de esto de incentivar el bienestar en los estudiantes, en los chicos de la escuela, así que bueno. Es otra de las áreas de talleres. También estamos participando e integrándonos con los PET, que son los puntos de extensión territorial, donde también estamos llevando talleres que por ahí tengan mucho que ver con más con oficios. Claro. Los llevamos a barrios donde trabajan la Secretaría con escuelas. Qué interesante, qué importante esto de la universidad fuera del claustro puramente académico y en la calle, ¿no? Y conectado con la comunidad, con la sociedad. Bueno, es una impronta que la universidad mantiene desde hace mucho tiempo. Esencial. Y es clave, ¿no? Sí, sí, totalmente clave. Clave en el tipo de profesional que formamos y que devolvemos a la comunidad, ¿verdad? Claro. Así que, bueno, inscripciones abiertas. Ya, en estos días están abiertas. Así que hay que acercarse, pueden hacerle, por supuesto, la inscripción es personalizada. Hay que ir al Centro Cultural Universitario, en Irigoyen 662, de 8 a 12 y de 17 a 20 horas. Y allí nada más le tomamos los datos y le mandamos por mail la factura con lo que queda inscrito en el taller. Como bien, algunos son con cupos limitados, sí le decimos a la gente que haga el pago lo antes posible, porque eso es lo que le asegura la vacante. Bien, la oferta es amplísima. En un rato en ABC Hoy vamos a publicar el listado de talleres para que la gente, porque acá si nos ponemos a mencionarlos son un montón y se van a perder, pero lo van a poder acceder en ABC Hoy encontrarse con cada uno de los talleres como para decir, ah, esto me interesa, esto me gusta, y se van hasta el Centro Cultural y se inscriben. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo, gracias. Cecilia, muchas gracias. Gracias por la difusión. No, al contrario, gracias por pasar y bueno, saludo a tus amigas. Fin de semana. Bueno, gracias.